na na na na na na na na na na na na na na na na na na na. Here come the hot sniper, I'm the lyrical gangster. Big up the crew in the area. Still live it like that. No, no, we don't die. Yes, we multiply. Anyone press will hear the valet sing. Act like you know Rico. I know what Bo don't know. Touch them up and go. Oh, cha cha chang. Mr. Officer, still love you like that. Extraordinary, juice like a strawberry. Money to burn, baby, all of the time. Cut to fit, it's me. Fit to cut the shit. Come juggle with me, fix it every time. Here come the hot sniper, I'm the lyrical gangster. Dial emergency number. Cha-ching-ching. Here come the hot sniper, I'm the lyrical gangster. Big up the crew in the area. Al pie del santo, come el freru. Muerto de fama y de frío, con nieve hasta la cintura, la mía mujer está con otro, y yo ni sin pena ninguna. Cuando cuentes un cuento, o cuando lo escribes, como yo el caso, faislo pa que y preste al que lo siente o al que lo ye. Y pa que ellos presta a los demás. Ye condición de que te preste a ti. Que lo estás faciendo. Bueno, este no ye el caso. Tibón. Este tibón, pa mí, estoy convencido que tiende alguna zuna. Esta ya es la tercera vez que tengo que dar al ordenador para poder llevarlo a trave, para que lo especulicen. El contu ya bien guapo. El nombre puso Ilu, porque ya era como el que se llamaba el huelu de la mi mujer. Me era una cuenca al caudal, y del que tengo sentido contar mil lentas historias a mi suegra. A quinta fía, con una ringlera de 8. Venía bien tibón para la historia, pero vese que la tecnología, por de algún diaño que tiene, perdiendo, no está muy por la labor. Give God thanks and praise for all His goodness all these years. Don't be ungrateful, just be faithful. Is the last year. Oh, from morning till noon, give thanks and praise before you're doomed. First like the last year is coming soon. In the fire, the wicked consumed. From the east and through the valleys, from the stream, the fountains and the tributaries, all living. Tibón y era un paisano alto, fuerte y februdo, que daba gloria a Belu, trabajador y curioso como él solo. Vivía para la zona de ayer y tenía la mejor casería y las mejores vaques de la redolana. Y era el mejor ganadero, porque se afanaba más que ningún otro. Curiaba les vaques con procuro y atendía los praos como naide. Averaba, limpiaba y cuchaba de continuo. Tenía amas, huello para saber cuánto había que hacer los labores, cuándo cuchar, cuándo dejar en sin llevar les vaques a pacer a otro prau. En fin, estaba siempre saltando de todo. Y claro, el resultado notábase. El mejor prau que tenía Tibón y era uno al pie del río, grande, plano, un poquinín pindiu, cayendo contra la riega, bien cerrado y por la otra parte daba en contra el monte. Pegado al río pasaba el camín. Y era para el mes de mayo y ya hacía un mes que sacaran les vaques de aquel prau para que criara la hierba apontronando en el braño. Pero la tranquilina fue a echar y una huellada para ver cómo diva y coime, coime. ¿Y qué anduvieron paciendo? ¿Esto cómo ye? ¿Quién se atreve a meter las vacas en el mío prau? No puede ser, no podría ser, pero yera. El prau viase pacio a cachos. Me cago en la ventolina. De mí no se ríe ni mi padre. Voy a ver yo quién ya el atrevido que mete les vaques en el prau y va a pagar lo que pacieron como que me llamo Tibón. Asina, que aquel mismo día escondióse tres de un bardial a ver si veía quién ya era el zorrozón. Porque tenía que ser un zorrozón el que metía les vaques a pacer y en su prau. Cuando ya estaba más noche, qué día, vio por el fondo, prau, una vaca rosa, grande, guapa, parecía que brillaba. Y allí venía ella, paciendo muy tranquila. ¡Ay, me cago en la mar! Caíste Tú vas, llévame hasta el tu amo. Y vas, págame la hierba que comiste, como que me llamo Tibón. Quedó escondido mientras la vaca iba arrimándose poco a poco. Cuando la tuvo bien cerca, tiróse a ella y agarró la del rau. La quen, pero en vez de ir contra el camín, ibas contra el monte. ¡Vaca, vaca! ¿Para dónde vas, vaca? ¡Que nos matamos, vaca! Pero la vaca, como un volador, siguió contra la peña. Y al llegar a ella, por un lugar que Tibón en llamas percaminase, metióse una peña por la boca de una cueva. Nada más entrar, Tibón topóse en una sala que en un palacio toda iluminada y en llena senti. Bien portado que el prove paisano no viere nada sola vida ni en mercado ni en mercaón de Cabaña Quinta. La sala viase que yera de xente rico, con bones jámperes de bronce, les meses en llenes de comía, todos vestidos como príncipes. Tibón soltó la vaca y dio en camentar. Coime, esta xente, ¿quién puede ser? Nun conozco a ningún y yo ando siempre en este concello. Conozco a todos los vecinos. Oye, yeta, esto tiene que ser les fades, claro. Antes de que llegara el cristianismo, aquí vivían les fades. Como los cures entamaron a excomulgalos y echar a ugua bendita, pero los praos tuvieron que escogiese en les cueves. Y mira por dónde fui a topar con una de esas cueves de ellas. Pues a mí nada. Si son fades, como si no. La vaca pacióme la hierba y van pagámelo como está mandado. Neste, si aquella xente que estaba na sala, violo, y fui pa onde él. ¿Qué pasa? ¿Cómo lle que veino por aquí? Vengo porque esa vaca suya pacióme la hierba al mío prau, y tienen que pagámelo. Bueno, ya de justicia, si pació la hierba, habrá que pagarla. ¿Cuánto va la hierba? Tibón, como vía que lleren ricos, apetenciánse y pedí mucho, pero también pensó que les fades tienen poderes, podían facer encantos, entonces equilibró. Bueno, yo pienso que lo que pació bien vale un copín de plata. Val, no hay más que falar, solo que aquí no tenemos medidas para el copín. Por eso, nada, tengo la ya en el orru, dijo Tibón. Pues venga por ella y pagamos y. El ayerán galguió pa'l casa pa'l copín. Volvió como un tiro, pero por más que buscó, nun vio a topar la entrada de la cueva. Por más que miró, nun hubo forma. Pero Tibón nun yera de los que se dejen engañar. Al día siguiente, agarró pico y pala y encamó a picar, y picando, fui de aquella de la que encontró el carbón de Asturias. Mira si pagaron les fades la pasión desde entonces. Y ya veis, bien pagando. Ahora, gracias a ellos y a Tibón, ya tenemos un osa. Y presubilaos. Y vales de carbón y toda la pesca. ¡Ay, Dios! ¡Ay, que no sabéis que fuera sina, eh! Rides around in a rambler. He never play fix, so don't you go down there. Este relato que acabáis de escuchar es un relato de un escritor que escribe toda su obra en asturiano. Desde aquí, Pecados aboga por el asturiano lengua oficial. Y nada, deciros que es de Nilo del Nido. Y el título de este libro es ¿Y qué quieres si tengo reyes? Son cuentiquinos y otro tipo de relatos sacados de la tradición oral asturiana, junto con otro libro que os voy a leer después, pero es ya en castellano, ya no en asturiano. Así que desde aquí el asturiano lengua oficial y un saludo para toda esa gente que sigue intentando abogar por ello. Y vamos a continuar con un tema también en asturiano. Ellos son unos rapaces de aquí de Oviedo, son muy buenos. Desde aquí mandarles un saludo. Son el Charneru Sound y voy a poneros un tema extraído de un concierto en directo de Villaviciosa que habla, pues, por esto mismo, sobre esto mismo, sobre el asturiano. Puxa Asturias, dixe, bra. Venga, Ike. A ver si esto suena. A modelo. Así como de la oficialidad de la lengua asturiana. ¡Hey, ama! Prieto tal futuro, ma aprieta la mia lengua. Preparen su discurso, retórica infinita. Solo da que seguro, el mantenerse arriba. Y bien lleno el macuto, pa bachar non a prisa. Defiendo que en el mio país me precede la forma. Naguendo con lo falaron dende hay cientos de años. Lucho por tornar la norma. Que mos imponen dende arriba aquellos de años. Babayuyes, si crees que me va a cerrar la boca, rireme cuando vea la totiesta en la picota. Que caigas a coro más tarde, no importa. Que San Martín al gama, a todos los gochos con torga. Izquierda, derecha, derecha o izquierda. Vento vea nunca y estén a cuenta. Que en todo lo que falen, no hay diferencia. Si no saquen salga, no mueve ni una sella. Cuando tienen sede, se pasen la botella. Cuando los millones reclamen su presencia, sellan del signo que sellan. Ya que se retruquen, se abracen bien chutos nacen. Semilla, le embudo de la intransigencia. Emburrianos a recurrir a la violencia. Que nadie demos diga qué fue hacer con la asistencia que le hicimos. Ca un golazo creencia. La misma respuesta a nuestra asistencia. Que reduce en esencia. Otra como mundial, cultura por demencia. Esta y la ciencia de esa globalización que ellos interesa. Que ellos interesa. Que ellos interesa. Que ellos interesa. Na, na, na. Voy a encontrar unas turias para la mia generación. Si aquí ya tiene la prima, cuelen en sin solución. Tierra de ellos, la que se transforma la nación con razón. Si para sacar un frío hay que ser Dios. Una por una vamos devolvellos el tirón. La oferta que hemos hicieron por mi acera sigue del negrón. Soy de mierda, poco trabajo, corro, aprovecha la situación de vivir esperando milagro que toque pesticida y de protección. Que ¿dónde quedó la palabra? Lo que antes fue nuestro y ahora pusiarra. La libertad de expresión queda en nada, no más que un trebelgo para política asturiana. ¿Dónde quedó la palabra? Lo que antes fue pum y ahora pusiarra. La libertad de expresión queda en nada, no más que un trebelgo para. Pero no es moleza, es gabinete de crisis. Conin, conin. Que bien el tini, fili en bustero, capici. Pini, pini, vinci. Pero no un fini, y en tamaño mini. Salvo los golitros de Martini. Supongo, porque hay que estar borracho. Pa' no ver este país la trazo. Pa' soñar que salimos del paso. Pa' escamotear perres al foriato. Pa' desearme dar la cola del paro. Pa' vender el jitor al barato. Pa' afinar col carbón de un fosazo. Pa' danos pirres y subvencionanos. La muerte yenta del asturiano. La muerte yenta del asturiano. La muerte yenta del asturiano. La muerte yenta del... ¿Dónde quedó la palabra? Lo que antes fue nuestro y ahora pusiarra. La libertad de expresión que tan nada, no más que un trebelgo bala. Política asturiana. ¿Dónde quedó la palabra? Lo que antes fue y ahora pusiarra. La libertad de expresión que tan nada, no más que un trebelgo bala. Bala, bala. Mal camín vamos, mal camín seguimos. Si lo único que queda es llorar por lo que perdimos, ¿o qué? Asturiano y hijo oficial, ya joder. Esa villa, una mano arriba. I want con este temazo de Bob Marley, de su contenido en la película Le Hain. Desde aquí un peliculón que recomendamos a todos nuestros oyentes. El Odio, película en blanco y negro francesa que abarca los problemas de la juventud de finales de los 90 de Francia y de principios de los 90 de Francia, o sea, de la década de los 90 de Francia, donde si no tienes un céntimo de euro te multan por mendicidad. Pues con ese tema, con este tema contenido, llegamos a al Ecuador del programa. Y os recordamos una vez más que seguís aquí sintonizando Radio Cucaracha en el 107.3 de la FM, Radio Cuca, la radio libre de Ubieu. Si os encontráis en los alrededores de Ubieu, si no, sabemos que nos estáis escuchando a través de la página web www.radiocuca.org. Un saludo para toda esa gente que nos está escuchando por las ondas desde muy diferentes sitios. Desde aquí lo único que podemos hacer es invitaros a que hagáis programa de radio como el que estáis escuchando, o deciros que tenéis un sitio para poder expresaros aquí en Oviedo, en la calle Fernández Oviedo número 10 bajo B, y deciros que tenemos la parrilla de programas abierta a cualquier sugerencia, cualquier programa nuevo que quiera empezar. Todos aquellos que quieran empezar, lo único que tienen que hacer es venirse un lunes a las 8 de la tarde o llamar por teléfono al Mama cry, ah. much flesh packs. Who have to see us a drive? Police are the easiest man to drive. Police, who know how to see get us survive? Police, as we see them jump off a wire hide. That one your name? Ask them who have the long gun. Who kill the most youth on a champion? Esto que sonaba era Anthony B con su magnífico Police, y esto que suena es Big Mountain con Baby I Love Your Way. Baby I love your way every day. Shadows grow so long before my eyes and they're moving across the face. Una sonrisa, un gesto, un sueño. Otra vez sueño despierto. Tengo los ojos abiertos como platos y no dejo de soñar. Topiezo con la gente por la calle, pero me da igual. No me van a despertar. Este sueño es muy profundo. Estoy en plena fase RAM. Sueño con vueltas. Sueño que llevo la ropa a la lavandería. Sueño que hago la colada. Mientras me quedo embobado mirando tu reflejo en el bombo. Esquivo tu mirada cada vez que se encuentra con la mía. No sé si por timidez o por miedo a la repulsión que pueda provocar el mirarme fijamente. Pero sigo soñando. Y de momento, esto no torna en pesadilla. Así que mi sonrisa está profundamente anclada en mi cara. ¿Hablar en sueños? Hablar en sueños. Ha pasado de ser una hipótesis a ser una realidad. Y de esa realidad surge una conversación. Una tras otra van muriendo las horas. En la conversación parece no tener fin. Me pellizco la mejilla y creo que sigo dormido. Sí, sí. Sí, estoy dormido, porque no existe otra explicación para que tus labios besen con fuerza los míos. Sí, sí, sigo dormido. Y este sueño es muy dulce, tan dulce como la vida misma. Hay un enfermo aquí. puedan ayudar. Mi alma se parte en dos, baby girl. Down, down, mercy. Estoy enfermo en amor, enfermo en amor, enfermo en amor. Yes, enfermo en amor, enfermo en amor, enfermo en amor. Estoy enfermo en amor, enfermo en amor, enfermo en amor. Yes, enfermo en amor, enfermo en amor, enfermo en amor. Que yo no quiero Tylenol, yo no quiero alcohol. Yo quiero una enfermedad que me examine el corazón. Yo no quiero doctor, yo no quiero Bengay. Yo quiero una enfermedad que me examine el corazón. Estoy enfermo en amor, enfermo en amor, enfermo en amor. Yes, enfermo en amor, enfermo en amor, enfermo en amor. Estoy enfermo en amor, enfermo en amor, enfermo en amor. Es enfermo en amor, enfermo en amor, enfermo en amor. No hay descripción para mí. Esa chica es todo mi existir. Oh yeah. Atiéndeme. Oh yeah. El dolor se pone pegado. Si tú crees en el amor, yes. Ya todo el mundo mira, persíguelo, yes. Ganando boom, aquí te viene a pregonar, yes. Ganando boom, tiene mal de amor. Estoy enfermo en amor, enfermo en amor, enfermo en amor. Yes, enfermo en amor, enfermo en amor, enfermo en amor. Estoy enfermo en amor, enfermo en amor, enfermo en amor. Yes, enfermo en amor, enfermo en amor, enfermo en amor. Come on, alza la mano, mira, mueve los pies, sana. Ganando boom, aquí te viene a pregonar. El amor es tan bello, yo no sé ni yo quién. Te quiero mamá, si te quiero más que él. Soy dulce como el azúcar, dulce como la miel. Desde el piezo hasta el fin, mami, sé que soy fiel. No hay nada más lindo que el amor que Dios te dio al hombre para tener, yes. Alza la mano, mira, mueve los pies. Es que ando boom aquí de nuevo otra vez. Estoy enfermo en amor, enfermo en amor, enfermo en amor. Estoy enfermo en amor, enfermo en amor, enfermo en amor. Estoy enfermo en amor, enfermo en amor, enfermo en amor. Estoy enfermo en amor, enfermo en amor, enfermo en amor. Descripción para mí. En esa chica pongo mi existir. Atiéndeme. Oh, yeah. El dolor se pone pegado. Oh, yeah. Come on. Alza la mano si tú crees en el amor. Yes. Grítalo fuerte si tú crees en el amor. Yes. Mi amigo se llama el Pucho. Yes. Ganando boom, aquí te viene a pregonar, yes. Que a todo el mundo mira, persígueme. Mueve la cabeza, la cintura y los. Estoy enfermo en amor, enfermo en amor, enfermo en amor. Yes, enfermo en amor, enfermo en amor, enfermo en amor. Cuando en Puerto Rico están enfermos del amor, yes. En Panamá están enfermos del amor, yes. En México están enfermos de amor, yes. En Colombia están enfermos de amor, yes. En Costa Rica están enfermos de amor, yes. En Colombia están enfermos de la. El amor es tan bello, eso no sé ni yo quién. Te quiero mamá, si te quiero más que él. Soy dulce como el azúcar, dulce como la miel. Desde empiezo hasta el fin, más no sé que soy fiel. No hay nada más lindo que el amor que Dios te dio al hombre para tener sol. Alza la mano, mira, mueve los pies. Llenando boom aquí de nuevo otra vez. Estoy enfermo en amor, enfermo en amor, enfermo en amor. Estoy enfermo en amor, enfermo en amor, enfermo en amor. Dile por favor que no demore en llegar. Hay un enfermo aquí. Yeah. Oh yeah. Atiéndeme. Oh yeah. Esa enfermedad solo puede saciar esta sed. Las horas se consumen lentamente, entre bocanadas de aburrimiento y ansiedad. Mi vida es un monólogo de fracasos, de pequeñas batallas diadas saldadas con humillantes derrotas. Hace varios años que olvidé la idea de encontrar trabajo, y llevo unos cuantos más en el paro. Durante los últimos meses me arrastro sin rumbo por los bares de mi barrio. No tengo vicios, porque no me los puedo permitir. No fumo porque en mis pulmones ya no queda sitio para el aire. Y no leo ni escribo, porque hace tiempo que perdí la esperanza. Tengo una hija preciosa, tiene 6 años, y los ojos negros. Por fortuna se parece a su madre. Mientras estoy sentado en mi cama, dejando pasar el tiempo, ella juega a mi alrededor. Se embarca en cruceros de ficción y atiende hipermercados que ya guarda en su mente. No puedo dejar de mirarla. Intento memorizar cada rasgo de su cara redondeada y empaparme de su olor indefenso. Hoy al llegar de la escuela empezó a correr por toda la casa. Gritaba sin parar un montón de ciudades europeas. Empezó a preguntarme si las conocía, en qué países estaban y si había estado alguna vez en ellas. Le dije que había estado en Londres y en París, que durante unos años vivía en Lisboa y en las calles del casco antiguo conocí a su madre. Le mentí, no podía hacer otra cosa. Ahora mismo se acaba de acostar y pronto estará dormida. Su madre, mi mujer, sobrevive con la ayuda de los ansiolíticos y acepta sin reparos cada uno de mis fracasos. Cuando la conocí, era todavía una niña débil e inocente. Yo siempre fui excesivamente protector y no puedo soportar la idea de que nadie le haga daño. Trabaja 12 horas al día en una fábrica de comida para animales y llega a casa con el tiempo justo para darle la cena a la niña y nada más. La admiro profundamente. La quiero con locura, aunque hace años que no se lo digo. Ya no pierdo el tiempo soñando. Los tranquilizantes le ayudan a dormir plácidamente y a tragarse las lágrimas. A estas horas hace tiempo que duerme. Tengo la maleta con un par de mudas preparadas, todos los canales de gas de la cocina abiertos. En un par de horas morirán dulcemente sin darse cuenta de nada. Yo acabaré con su agonía. Cuando los vecinos se den cuenta y llamen a la policía, yo estaré lejos, muy muy lejos, lo suficiente como para no oír sus gritos. boy. Yeah, now, oh, oh, oh. Yeah, now, oh, oh, oh. So right now we come to address a little issue. Yeah, I say we don't make no boss one and a system this year. You don't join the Kellys for the poor. Yeah, we just can't take it no more. No one you hear, not a nickel, not a dime, not a penny. But my responsibilities, they are many. Still try my best to stay away from crime. And this is what I find. Trouble and trouble on the way. Clear the riches on them feet. There is no better for the future. Gun play by the phone. Cause I live in every frown. Separation is a big factor. Blind, I live blind. White collar crime. And I see that we ain't got no leaders. What's a funny man thing that all is wet. Promising what the world and flow out of the rice can sweat. Without the pressure, the only time we're dead. Some I see they get the people they must shout and yell. Strong fear make me not pick up me gun and rebel. Won't you lay hands on every day? But one day we will overcome. Yeah, no, oh, oh, oh, oh, oh, what a tough life. I'm living there. Yeah, yeah, yeah, it's a tough life. But we got to survive. Oh, oh, oh, it's a tough life. It's a hard life, but we got to survive. We got to organize and centralize. That's the only way it's gonna work. Part fundamentally, collectively, that's the only way we're gonna get to it. Just deserve it. So many years of oppression, then many more years of starvation. Them say them just to rip on them so hypocritical. With them claws and that, them moving so political. But one day we will overcome. I know, oh, oh. So them tear we down to the bare essential. Them send the police, we come treat we so brutal. Just a matter of time now, before the youths get to town. Yeah, the youths them running out of patience. And them about to drop the bomb, boy. Babylon of the youths, them knocking on a closed door. Opportunity, no, they send no more. All I see is gun factories and liquor store. And full of hand, put me at the end up. Oh, oh, oh, it's a tough life. I'm living it. Yeah, yeah, yeah, it's a tough life. But we got to survive. Oh, oh, oh, it's a tough life. I'm living it. Yeah, yeah, yeah, it's a tough life. But we got to. Things, things, things not plenty. Four pocket dry. You know, see, I don't know. And famine on the rise. Survival of the fittest. And the swiftest, just to make it in a this. He said, I give that word, filled with vultures. Everyone is speaking for themselves. Oh, what a mental strength, like me can't get over. But we not say, don't be matting again. Living in a concrete jungle, problem piled up by the bungle. But through me, humble, make your dragon sustain. Yeah, but one day we will overcome. Oh, I know, oh, oh, oh, oh, oh, oh, it's a tough life. I'm living it, yeah, yeah, yeah, it's a tough life. But we got to survive. Oh, oh, oh, it's a tough life. I'm living it, yeah, yeah, yeah, yeah, it's a tough life. But we got to survive. Oh, oh, oh, oh, it's a tough life. I'm living it, yeah, yeah, yeah, yeah, it's a tough life. But we got to survive. Deciros que lo que acabáis de escuchar era Junior Kelly con ese temazo clásico también del reggae titulado Thought Life. Y deciros que era un reading que se llama Truths and Rights. Y nada, deciros que seguís aquí en Radio Cucaracha en el 107.3 de la FM, escuchando Pecados como cada lunes a partir de las 10 de la noche. Deciros también que llegamos ya al ecuador de este programa. Ya llevamos prácticamente una hora de programa y en breves pues pasaremos esa hora.

but I may look at what's going on in the kitchen. But I don't know what's cooking. They say I got to learn, but nobody's here to teach me. If they can't understand it, how can they reach me? I guess they can't, I guess they won't, I guess they front. That's why I know my life is out of luck, fool. Been spending most of lives living in the gangster's paradise. Been spending most of lives living in the gangster's paradise. Keep spending most of lives living in the gangster's paradise. Keep spending most of lives living in the gangster's paradise. Tell me, why are we so blind to see that the ones we hurt are you and me? Tell me, why are we so blind to see that the ones we hurt are you and me? Feels like I'm locked in this space, cause